Radio Tepoztlán presenta Entre Cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú. Hola y bienvenidos, amigas y amigos. Estamos de nuevo en una emisión más de Entre Cuerdas, serie de programas dedicada a la guitarra y a sus intérpretes. En el programa de hoy vamos a oír guitarristas de un género que no vimos en la serie anterior, donde en los 7 programas que duró esta serie, oímos a grandes intérpretes del rock, del blues, del jazz, de la música tradicional norteamericana, del flamenco y de la música clásica. Este será un programa algo diferente, porque como decíamos anteriormente, ahora vamos a oír esa forma tan característica de tocar la guitarra como la tocan algunas grandes figuras del folclore argentino, que no son solo excelentes guitarristas, ya que todos cantan, pero se acompañan ellos mismos con ese estilo particular de tocar la milonga, la zamba, la chacarera y la vidala, entre otros ritmos. Y vamos a empezar con lo más representativo. Vamos a empezar con el que es el mayor referente de la música folclórica argentina, Atahualpa Yupanqui. Compositor, guitarrista, cantante y escritor, ha dejado una obra cuyo conocimiento es esencial para acercarse al paisaje musical argentino, así como a sus costumbres, su entonación y su memoria. Atahualpa nació en 1908 en la provincia de Buenos Aires, partido de Pergamino. Su verdadero nombre fue Héctor Roberto Chavero. Durante la adolescencia, adoptaría el seudónimo que lo acompañaría para siempre y por el cual todos lo hemos conocido, Atahualpa Yupanqui. Los primeros años de su vida transcurren en Roca, pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde su padre trabajaba en el ferrocarril. La guitarra será un amor constante a lo largo de toda su vida. Luego de un breve y fracasado intento con el violín, toma clases de guitarra con el maestro Bautista Almirón, y ahí queda marcado a fuego su destino y su vocación. Descubre la existencia de un vasto repertorio que excedía los temas gauchescos. Sus estudios no pudieron ser constantes ni completos por diversos motivos: la falta de dinero, estudios de otra índole, traslados familiares o giras de concierto del maestro Almirón. Pero como él mismo señala, estaba el signo impreso en su alma. Y ya no habría otro mundo más que ese, la guitarra. Oigamos una pieza clásica del repertorio de Atahualpa, Hay leña que ardes sin humo. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Cosa que en el mundo va de arrastro y ande la lleva. Cosa que en el mundo va de arrastro y ande la lleva. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia. Y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Thank you. ni bueno qué se va a hacer. Quédense con sus creencias. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. De eso no enseñan los libros. La vida tiene otras letras. De eso no enseñan los libros. La vida tiene otras letras. Hay leña que arde sin humo. Cada cual quema su leña. Cuando tenía 9 años, su familia viaja a Tucumán, provincia a la que volverá repetidas veces a lo largo de su vida y a la cual lo une un profundo afecto. En el terreno musical, describe ese lugar como el reino de las zambas más lindas de la tierra. Muchas canciones suyas han sido dedicadas al Tucumán o han evocado su gente y sus parajes. La famosísima Luna Tucumana, Nostalgias Tucumanas, Adiós Tucumán, entre otras. Durante su adolescencia regresa a la provincia de Buenos Aires, a Junín. A partir de los 18 años inicia un peregrinaje casi constante que lo llevará por toda la Argentina y el Uruguay. En esos años de adolescencia y juventud, además de su trabajo como músico, se desempeña en distintos oficios para ganarse la vida. Fue así, entre otras cosas, hachero, arriero, cargador de carbón, entregador de telegramas, oficial de escribanía, corrector de pruebas y periodista. Por esas vueltas que tiene la vida, encontrándose en la ciudad de Rosario, donde se desempeñaba como periodista en un diario, le llegó la noticia de la muerte de su maestro de guitarra, Bautista Almirón, y también le llegó el encargo del director del diario de escribir una crónica sobre su fallecimiento. Hacia finales de la década de los 30, comienza a efectuar sus primeras grabaciones difundiendo también su propio cancionero. En la década del 40, suma a su actividad como compositor e intérprete la de escritor, publicando sus dos primeros libros, Piedra Sola en 1941 y Aires Indios en 1943. Oigamos con Atahualpa Yupanqui la composición La Amorosa. Thank you. Su afiliación al Partido Comunista y su actitud crítica ante el gobierno peronista le valdrán un silenciamiento forzoso durante muchos años. Sus actuaciones fueron prohibidas, no participó en programas radiales, sus grabaciones se interrumpen desde 1947 hasta 1953. Tampoco se permitía la interpretación de sus temas por otros artistas. Comienzan en estos años sus retiros en la localidad de Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba, donde levanta su casa, y también sus viajes por Europa, donde obtendrá un reconocimiento excepcional. En 1949, actúa en distintos países de la órbita comunista: Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria. Recala luego en París, donde se vincula con distintos artistas e intelectuales del momento. Conoce ahí a Edith Piaf, quien queda impresionada con su arte y le invita a participar en sus propios recitales ante el público parisino, en los que obtiene un resonante éxito. A partir de 1953, se levanta su proscripción y vuelve a grabar en forma sostenida. Ya en la década del 60, además de sus giras de concierto por Europa, comienza a actuar en el Japón, donde también obtiene un profundo reconocimiento. De ahí en adelante, el reconocimiento de su propio país, América y Europa, se ve plasmado en una larga y merecida serie de premios y homenajes. A fines de los 80, concreta la creación de la Fundación Yupanqui, que será un sitio para los enamorados de la ecología, la naturaleza, la botánica y los idiomas antiguos. Atahualpa Yupanqui falleció en Francia en 1992. Sus restos descansan ahora en Cerro Colorado, provincia de Córdoba, en la República de Argentina. Oigamos una última interpretación de Atahualpa Yupanqui, dos milongas uruguayas. Silbando piensan las aves, yo pienso ansina también. Silbando piensan las aves, yo pienso ansina también. Nadie sabe lo que dicen, ellas lo deben saber. Nadie sabe lo que dicen, ellas lo deben saber. Hace que las ideas con las palabras se van. Se me hace que las ideas con las palabras se van. Y en el silbido parece que se alargan nada más. En el silbido parece que se alargan nada más. Mesmo sin pensar en nada, las horas suelo silbar. Humito de mi cigarro, ni que de adentro salieras, parece que te llevaras por los aires mis ideas. Humito de mi cigarro, ni que de adentro salieras, parece que te llevaras por los aires mis ideas, parece que te llevaras por los aires mis ideas. Mi corazón va pitando fuerte, picadura negra. Mi corazón va pitando fuerte, picadura negra. Y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema. Y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema. La vida como el tabaco. Fuerte, picadura negra. Y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema. Vamos ahora con otro de los grandes referentes de la música folclórica argentina, Eduardo Falú. Falú nació el 7 de julio de 1923 en El Galpón, provincia de Salta, en la República Argentina. Hijo de Juan Falú y Fada Falú, ambos sirios de igual apellido, pero que no eran parientes. Al negocio del almacén del padre llegaron un día para su venta unas guitarras. Y así fue como a los 11 años ya tenía entre sus manos su primera guitarra, que era también propiedad de su hermano mayor, Alfredo, que tomaba clases con un profesor y Eduardo lo copiaba al pie de la letra y así sacó sus primeros tonos. La guitarra en esos tiempos, nos cuenta Falú, era cosa mal vista y una carta blanca para la farra. Con ella conocí un mundo corajudo, un verdadero sainete costumbrista y entreví mi destino guitarrero. A los 14 años se muda con su familia de Metán a Salta, donde la guitarra lo termina de conquistar para siempre. En Salta conoce a Arturo Dávalos y poco después a Jaime Dávalos, autor de innumerables poemas a los que Falú le pone música. Se casa y la vida le da dos hijos, Eduardo y Juan José. Juan José, al igual que su padre, siente una gran afición por la guitarra y el canto. Vamos a oír a continuación ahora una interpretación de Eduardo Falú, India María. India madre, la Pachamama bendiga las quenas que han de llorarte, las quenas que han de llorarte. India madre, yo me persigno en silencio por la señal de tu sangre, por la señal de tu sangre. Fuiste la ñusta cautiva allá en el templo del sol, la bien amada del Inca que una noche te cantó. Después brillaron aceros en tierras de tu señor, y antes de morir dejaste morenos hijos del sol, y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Madre, tu nombre quedó en la arena y tu presencia en el aire, y tu presencia en el aire. India madre, te cantan y te bendicen los que heredaron tu sangre, los que heredaron tu sangre. Fuiste la ñusta cautiva allá en el templo del sol, la bien amada del Inca que una noche te cantó. Después brillaron aceros en tierras de tu señor, y antes de morir dejaste morenos hijos del sol, y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Y antes de morir dejaste morenos hijos del sol, y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Falú escapa a todos los esquemas estereotipados de bohemio. Por el contrario, es un buen deportista al que le gusta nadar, cazar y hasta volar. De ademanes serenos y reposados, es entre ajenos un hombre serio y entre amigos de una cordialidad amistosa entrañable. Ya en Buenos Aires, conoce a un gran luthier, Francisco Estrada Gómez, buscador y creador de nuevas formas para lograr más volumen de sonido. La primera guitarra de doble fondo que él ideó y construyó fue para Falú. El propio Falú escribió: "Pocos instrumentos son capaces de expresar emoción, patetismo, alegría y todos los estados del alma con tanta fidelidad como la guitarra". Eduardo Falú es un artista multifacético, aclamado, de fama internacional, imposible de encasillar dentro de una sola idea. Es un refinado guitarrista, cantante consumado y un distinguido compositor. La calidad de su voz barítona es admirada y amada en el mundo entero. Escucharlo eleva y purifica. La trayectoria artística de Eduardo Falú comienza en el ambiente familiar. Más tarde se extiende a Buenos Aires, capital de la República Argentina, para luego conquistar y apasionar a los públicos más disímiles en América, Europa, Rusia y Japón. En su música se advierte una marcada influencia de las melodías de su provincia natal. Salta tiene sus propios ritmos, el carnavalito, el bailecito, la cueca y algunos otros derivados de la combinación de la música india propia del lugar y las melodías españolas que acompañaron a los conquistadores. En colaboración de Jorge Luis Borges, le da vida a José Hernández la pobreza del gaucho que habitaba las pampas argentinas. Eduardo Falú ha creado música para más de un centenar de poemas, no solo de Borges y Dávalos, sino también de León Bernaroz, Manuel Costilla, Alberto Mancilla, entre muchos otros. A continuación, oigamos con Eduardo Falú, Zamba de la Candelaria. Nací esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol, la cunaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Que se duerma la guitarra, hueca de voces que van sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Radio Tepoztlán, una buena compañía en el 92.3 de FM. Bien amigos, pues estamos de regreso en su programa Entre Cuerdas de Radio Tepoztlán. Ahora vamos a continuar con otro invitado que es Juan Falú. Juan Falú es guitarrista, compositor y docente, y es una de las referencias fundamentales de la música argentina. Es sobrino del referente de la música folclórica argentina, Eduardo Falú, del que acabamos de hablar antes del corte. Estuvo refugiado en los años de la dictadura en Brasil, de donde toma elementos para su música. Con el regreso de la democracia, regresó a la Argentina en 1984. Sus obras para guitarra recrean las raíces musicales argentinas, siendo además creador de canciones que son interpretadas por destacados artistas del folclore argentino. Como intérprete, Juan Falú revela un profundo conocimiento de las músicas de su tierra, proyectándolas con un vuelo creativo y una capacidad de improvisación tal que llegó a ser definido como un compositor en tiempo real por el reconocido guitarrista Eduardo Fernández. Vamos a escuchar a continuación con Juan Falú, Noches de Catamarca. Thank you. acabamos de escuchar con Juan Falú, Noches de Catamarca. Juan Falú realizó numerosas giras artísticas por Europa, Asia y América Latina, ofreciendo recitales y participando de encuentros internacionales de guitarra. Parte de su obra musical se editó en Argentina, Francia, Bélgica y Costa Rica. Dirige el Festival Guitarras del Mundo, considerado el mayor encuentro internacional de la guitarra, y es miembro fundador de GIA, Guitarristas de América, asociación dedicada a la difusión y a la revalorización de las músicas regionales americanas. En julio de 2004 fue homenajeado por el Festival Internacional de Taxco en uno de los actos más emocionantes de su vida artística y personal. Es también docente en el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires, donde colaboró en la creación de la primera carrera superior del folclore y tango de esa ciudad. Ha tenido además importantes distinciones en su país, como el Premio Nacional de Música 2000, otorgado por el Ministerio de Cultura, el Premio Clarín en 2001 y 2008 al Mejor Artista del Año, y también el Premio Gardel en el 2008 al Mejor CD del Año. Escuchemos a continuación con Juan Falú, Canción del Jangadero. Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero, mi destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la vida con el agua se me va. Jangadero. jangadero. Mi destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Vamos a continuar con otro importante representante del folclore argentino, Jorge Cafrune. Este cantor y guitarrista nació en Perico del Carmen, en la provincia de Jujuy, en 1937. A los 17 años tuvo su primera guitarra, que aprendió a tocar con músicos locales. En el 57 se fue a vivir a Salta, donde cantó en bares y poco después integró las voces del Guaira hasta 1959. Con este grupo actuó en la compañía del famoso Ariel Ramírez y realizó algunas grabaciones. Más tarde, durante unos meses, formó parte de Los Cantores del Alba y cantó a dúo con Alberto Saguad. A principios de 1961, ya como solista, hizo presentaciones radiales y televisivas en Uruguay y Brasil, y al año siguiente viajó a Cosquín, a cuyo escenario principal llegó después de triunfar en Las Peñas. Con ese respaldo, viajó a Buenos Aires para actuar en televisión y en radios y teatros. Obtuvo el primer premio del segundo festival Odol de la Canción y, casi de inmediato, su versión de Samba de Mi Esperanza, de Luis Morales, se convirtió en suceso y símbolo de la década del boom. Nuevamente convocado por Ramírez, realizó varias temporadas en el Teatro Odeón y giras nacionales con el espectáculo Otra vez Folklore. Hizo giras a Estados Unidos y en 1972 viajó a España, en donde, por la entusiasta acogida del público, se quedó a vivir hasta 1976, presentándose también en otros países europeos. A poco de regresar, planeó un viaje a caballo de Buenos Aires a Yapeyú, en la provincia de Corrientes, para conmemorar el bicentenario del nacimiento del general San Martín. En 1978, mientras cabalgaba en las afueras de Buenos Aires, en circunstancias que nunca se aclararon debidamente, fue atropellado por un vehículo, recibiendo heridas que le causaron la muerte. Con Jorge Cafrune vamos a oír a continuación No te puedo olvidar. No te puedo olvidar. Cada tarde tus ojos tristes vuelven a mí y lejano se va. Por la calle donde miramos, herido el cielo crepuscular, alumbraba tu voz, nuestro paso en la noche clara llena de ti. la niebla del mar nos rodeaba de un leve sueño y era infinita la soledad. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ahí con mi sombra me quedaré. Siempre vas junto a mí, cada cosa que miro ya la vimos los dos. Cuando el lento vagar se quedó el lucero en tus manos, en el dorado tiempo de amar, no te puedo olvidar. Ando solo en la noche, siempre nombrándote a la orilla del mar. Dice el viento que oye tu nombre, amor que nunca regresará. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré. Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré. Nuestro último invitado es José Larralde. José Larralde es nativo de Juanguelén, en la provincia de Buenos Aires, donde nació en 1938. Es un cantor y guitarrista dedicado a la música de raíz folclórica de la llanura, comúnmente llamada surera. Se reveló a la consideración pública en la edición de 1967 del Festival de Cosquín, y a partir de ese momento comenzó una intensa actividad discográfica interrumpida luego por el contenido crítico de la mayoría de sus canciones, en las cuales habla de oficios, situaciones y personajes que incorporó a lo largo de 30 años de vida y el ejercicio de las más diversas ocupaciones del medio rural. En distintas etapas, sus versos adolecieron de cierto hermetismo y rebuscamiento, pero si se analiza su producción en forma global, es fácil entender la adhesión de un público que con ella valora el desprecio del intérprete por la maquinaria comercial causante, las más de las veces, de la desvirtuación del género. En efecto, Larralde desarrolla desde hace años su labor artística lejos de los circuitos masivos y festivales y casi sin apoyo promocional, lo que no le impide cosechar la atención y el apoyo de nutridos núcleos de seguidores en cada uno de sus recitales. De sus composiciones, la primera en lograr repercusión fue la milonga El Porqué, inmediatamente registrado por otros intérpretes. Le siguieron otras como Permiso y Quién. Fue de los primeros en difundir los loncomeos y cordilleranos de ambientación patagónica de Marcelo Verbel. Ocasionalmente abordó canciones de litoral y cuyo, o rescató viejos valses criollos como Temblando o Cardo. En 1995 se le otorgó el premio Conex al mejor cantante masculino de música de raíz folclórica y en 1995 y 96 obtuvo sendos premios AC de la Asociación de Cronistas del Espectáculo por sus discos. Nuestra última pieza en este programa es interpretada por José Larralde y es Herencia para un hijo gaucho. Thank you.